Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Canek dijo: los dioses nacen cuando los hombres mueren. Mientras los hombres se tuvieron confianza, no hubo necesidad de dioses. Los hombres podían confiar su corazón y su mente a los otros hombres. Podían decir su palabra a los otros hombres sin miedo ni engaño. Pero cuando los hombres se ocultaron de los hombres para comer la fruta que a todos dio el campo, cuando los hombres acecharon a los hombres por el gusto de la mujer, cuando los hombres hicieron secreto de la oración que se dice en público, entonces nacieron los dioses. Por eso los dioses son tanto más poderosos, más crueles y más lejanos, cuanto mayor es la desconfianza que separa a los hombres de los hombres. Cuando vino la palabra, no vino sola, sino acompañada de su eco derramado por el espacio de la tierra. Y la palabra y su eco crearon todas las cosas, desde las cosas mínimas de aquí abajo hasta las cosas infinitas de allá arriba. Se juntaron en el tiempo el gusano, el hombre y la estrella. Y se vio que los tres seres tenían luz que era emanación de lo profundo puesto en ellos. Estos pocos lo saben y casi ninguno lo siente. Dichoso de aquel que, al menos, adivina este misterio. Es verdad, la palabra nació por sí misma dentro de lo oscuro. Aquí es necesario declarar el sentido de esa oración. La palabra no es la voz que se dice y se oye. La palabra es cuna del Espíritu Creador. El Espíritu Creador que siempre fue, en las tinieblas del tiempo, vio su conciencia y de ella nació la palabra. Por eso, toda palabra debe ser sentida dentro de lo oscuro del pecho, para que sea imagen de esa otra que nació del ser, espejo de sí mismo. Canek, Dermilo Abreu Gómez. Cápsulas Insumisas. Claro que sí, así está sonando este sonido. We'll be right back. cápsulas y sumisas.